Thank you. Estás escuchando la radio número uno guatemalteca, dedicada a tu pasión otaku y gamer. Puedes ver nuestra programación desde www.soyanimegamer.com. Y recuerda escribirnos a nuestra fanpage en Facebook como Soy Anime Gamer, la radio para hacer tus pedidos y dedicatorias. Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Los invito a quedarse conmigo, pues el día de hoy tengo un gran invitado. Muchos de ustedes lo conocen y admiran, otros que tal vez no lo conozcan, y por eso es que se los traigo acá solamente en Soy Anime Gamer Radio. Entonces vamos a escuchar este tema y volvemos con nuestro gran invitado. Quiero recordarles que también pueden enviarme sus dudas, peticiones y saludos a la fanpage en Facebook Soy Anime Gamer Radio. Entonces ya volvemos. les estaba contando, el día de hoy tenemos en Nan Coronaiza un invitado muy especial. Este chico es un youtuber guatemalteco que realmente es muy bueno. Tiene una gran variedad de videos. En serio, se los recomiendo. Y bueno, yo se los dejo, él es Randres. Hola Randres, ¿cómo estás? Cuéntales a todos los chicos de Soy Anime Gamer Radio cómo te sientes de estar acá compartiendo con todos nosotros. Hola chicos. Estoy algo enfermo, pero estoy feliz porque Soy Anime Gamer Radio me ha llamado a mí, el poderoso Randres, a salir de esta radio. Qué bien que te encuentres bien, en serio te agradezco mucho que estés acá conmigo, es muy muy emocionante. La verdad a mí también me emociona. Y dinos, ¿qué tienes preparado hoy? Bueno, te cuento que el día de hoy estaremos realizándote unas preguntas para todos mis queridos oyentes puedan conocerte un poco más. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos esta canción y luego volvemos con las preguntas? Me parece una muy buena idea. Si nos contestas estas preguntas. Las que sean, lanza las preguntas. Bueno, entonces, la primera pregunta es... ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Ok, esa es una pregunta algo como que larga para la respuesta. Porque mira, me inspiró más que todo darle algo a la demás gente, o sea, entretenerlos, hacerlos que estén felices, todo eso, me gusta alegrar a la gente. Entonces, YouTube es una plataforma que te permite alegrar a mucha gente que te ve al mismo tiempo. Entonces, eso de verdad me inspiró un montón. Oh, sí. (risa) Bueno, chicos, entonces les recuerdo que cualquier pregunta que tengan para Randra pueden hacerla en la fanpage de Soy Anime Gamer en Facebook. Y bueno, Randra, yo te tengo otra pregunta. Lanza tu pregunta. Dime, ¿hace cuánto que subes videos? Ok, subo videos desde enero del 2015. Oh. Hace un año estoy subiendo videos en YouTube. En YouTube. Sí. En YouTube. YouTube. ¿Cuáles son tus aspiraciones como YouTuber? Ok, mis aspiraciones como YouTuber son principalmente inspirar a más gente a que se quite ese miedo de no poder expresarse ante una cámara. Yo cuando empecé no me podía expresar ante una cámara, era como que muy difícil para mí. Y conforme fue pasando el tiempo ya me puedo expresar y ya te puedo hacer un montón de cosas frente a una cámara. Wow. De tus videos, ¿cuál me podrías decir que es tu video favorito? Mi video favorito, básicamente mi video favorito son todos mis videos. Todos son hechos por mí. Todos son hechos por mí y me gusta lo que hago, entonces me gustan, todos me gustan. Bueno, déjame decirte que a mí me encanta mucho tu trabajo, yo he visto tus videos, pues tuve la oportunidad de salir en uno de ellos y fue muy emocionante. La primera vez que te dije, oh, wow, tu voz es tan, no sé, tan kawaii. Si a todo el mundo le gusta mi voz, es como que, ay, me gusta tu voz, que no sé qué, muchas gracias. Pues como te digo, cuando yo haga mi anime, te voy a contratar a ti para que hagas la voz del protagonista. Ay. Bueno, tengo otra pregunta, es muy, muy, muy difícil. ¿Qué tan difícil es? Muy, muy, muy difícil. Súper difícil. Ok, dime tu pregunta. Dime a ver, pregunta. Dime. Vamos a hacer redoble. ¿Recuerdas cuál fue el título de tu primer video? Oh, ok, eso sí es algo muy difícil, no me acuerdo mucho. Llevaba algo de Oulas. Mi primer video fue un juego de Oulas, pero no me acuerdo muy bien el título. Es como Oulas, algo así. Oulas, primer capítulo, algo así, no me acuerdo. Wow. Esa sí fue una pregunta muy difícil. Yo dije que iba a ser muy difícil. Bueno. Entonces, ¿qué te parece si me dices qué opinas de tu número de suscriptores? Ok, la verdad, mi número de suscriptores no es tan relevante para mí. Para mí lo que más importa es como que el impacto que causa a las personas que realmente me ven. Si las divierto o no, de verdad te juro que es como gente que me dice que ve mis videos y que les saca una sonrisa, eso me pone tan feliz, porque estoy alegrando a más gente. Eso me pone muy feliz. O sea, el número de suscriptores para mí no es tan relevante. Y dime. Tengo otra pregunta. Dime tu pregunta. ¿Cuál es la frase que utilizas para despedirte cuando terminas un video para YouTube? Ok, tengo una frase característica que es como decir chao chao. Solo digo chao chao y me voy. Chao chao. Chao chao. Oh, y me voy. Dios. Ahora ya dije chao chao y me tengo que ir de la entrevista. Oh, chao chao. Chao chao, Randy. ¡No! ¡No! ¿Y cuál es la frase que utilizas para saludarlos? O sea, para empezar tu video. Para empezar mi video es como. Hola youtuberos, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez les traigo. Ahora haz lo mismo para saludar a los chicos de Soy Anime Gamer Radio. Ok, perfecto. Hola, soy Anime Gamer Radio, están escuchando a Randy Stan en esta increíble radio. ¡Wow! El chico de la super voz. Megavoz. Bueno, ahora te tengo otra pregunta. Dime tu pregunta. ¿Algún youtuber que no te agrade? ¿Algún youtuber que no me agrade? La verdad, no es que ninguno me cae bien ni mal. Todos me caen bien. Todos me caen bien, digámoslo. No tengo nada en contra de ellos. No tengo nada en contra de ellos. nada. Y dime, ¿algún youtuber que te gustaría conocer? Ah, varios. Mencióname uno y dime por qué. Ok, realmente hubo un youtuber que me inspiró. Y su nombre, todo el mundo lo conoce, todos lo conocen. Es el Rubius. Todo el mundo conoce al Rubius. Y hay otra youtuber. Esta es youtuber. Ella se llama LauGamer721. Ella me inspiró también a esto. Y me gustaría conocer a ellos porque me inspiraron. Y dime, ¿tú tienes algún tema en especial sobre lo que se va a tratar tus videos? ¿O se trata sobre exactamente un tema, yo qué sé, videojuegos, anime o algo gracioso? Cuéntame un poco sobre eso. Básicamente mi canal es sobre cosas random, pero principalmente de juegos. Me gustan mucho los juegos y pues por eso me puse eso. Y convenciones, retos, cosas random. No hay un tema en específico. Bueno, chicos, no se olviden de escribirnos a la fanpage de Facebook Soy Anime Game Radio para hacer sus preguntas y peticiones. Bueno, entonces los dejamos con esta canción. Espero les esté gustando la programación. Tenemos a un super invitado, Randre. Y pues ya volvemos. Nunca volvería a saltar de un puente. No, es mentira, nunca he saltado de un puente, pero nunca lo haría. Yo ya me lo había creído, en serio. Okay, otra. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ok, tengo varios superpoderes. La verdad, me gustaría tener el poder de hacerme pequeño. Me gustaría hacerme pequeño y que me salieran alas. No sé por qué me gustaría eso. Me gustaría poder controlar cosas con mi mente y me gustaría poder estirarme. Si pudieras tener una cita con una chica de un anime o un videojuego, ¿quién sería y a dónde la llevarías? Oh, rayos, esa es una muy buena pregunta. Oye, ¿por qué haces estas buenas preguntas? ¿Anime o videojuego? Anime, de anime creo que sería Akame. Y Akame. Y de videojuego tal vez sería... ¿Cómo se llama esa? Samus. ¿A dónde y te gustaría llevar? La llevaría al mundo de Mario Bros. ¿Y por qué al mundo de Mario Bros? Ok. Una pregunta más. Dime tu pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste muy nervioso por hacer algo? Hace media hora. ¿Cuándo empezamos? Sí. Dime, ¿cuál es tu peor hábito? Ah, mi peor hábito es venir a mi casa y directamente venir a comer. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Genial. Genial, kawaii. Cool. Cool. A ver. Una preguntita más. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué consejo te darías? No te volvás youtuber. No me diría eso. ¿En serio no? No me diría eso. Si viajaría en el tiempo, de verdad que me diría, volvete youtuber. En serio, hazlo, rápido. No esperes más. Sí, ahorita empieza la máquina, espérate. Listo, ya está, ahorita vengo. Ya vine. Ya soy youtuber. Kawaii. Ok. Una pregunta más. Una experiencia que de no vivirla te decepcionaría profundamente. ¿Cómo así? ¿Alguna experiencia, algo que tú hayas vivido, que de no haberlo vivido tú te sentirías muy decepcionado? Ok, cuando fui por primera vez a una convención. La primera convención a la que fui. ¿Cuál fue? ¿Recuerdas aún cuál fue? Fue la... Sí, lo recuerdo. Fue la Expo Comic Con del 2014. Oh, kawaii. ¿Qué prefieres, pedir perdón o pedir permiso? Ok, pedir perdón o pedir permiso. Creo que pedir perdón. ¿Pedir perdón? Sí. ¿Pero por qué? Porque así hago lo que quiero y después pido perdón. Y si pido permiso no lo puedo hacer. A ver, ahora cuéntame un chiste. ¿Quieres un chiste bueno o un chiste malo? Un chiste pierde, amigos. No, un okay, chiste, pero. Ya ves, dice: ¿qué le dice un foco a otro foco? A ver. ¿Qué le dice? Más tarde te mando un WhatsApp. Oh, Dios. Tengo otro muy malo. A ver, cuéntalo. A ver, dice, no esperes más. ¿Cuántos animales le caben a una ballena? Dios. ¿Cuántos? Ninguno, porque va llena. Ok, te voy a seguir haciendo preguntas. Eres muy gracioso, en serio. Gracias. A ver. Si supieras que vas a morir en una semana, ¿qué es lo que te gustaría hacer? De todo. De todo lo que no es. De todo. Lo primero que se te vino a la mente. Subirme a una montaña rusa de Estados Unidos. Oh, Dios. Dios mío. Pues espera, lanzarme de un paracaídas. Eso sería muy interesante. En serio. Ay, sí, yo también quisiera hacer eso. A ver. Ah. Bueno, chicos, tengo un saludo para Chapis Chapis. Hola, Chapis Chapis, te agradezco mucho que me estés escuchando. Te quiero mucho, besitos, besitos. Y pues, una pregunta más. Dime, ¿cuál es la canción que más te gusta escuchar? La canción que más me gusta escuchar se llama Cetus. Canta un pedacito. No es cantada, es full electrónica. Neta, ah, no sabía, lo siento, perdón por mi ignorancia. No se preocupen. A ver, ahora canta un pedacito de cualquier canción. ¿Puedo hacer cualquier canción? Pues... Es que tengo una muy tonta en este momento en la cabeza. Canta, canta, tú canta. Ah, hacia un zapito. Hacia un zapito para mí. A zapito, hace un... A ver, a ver. Si fueras cantante, ¿cómo llamarías a tu primer álbum? El poderoso Randres y su música. Poderoso Randres. No, lo llamaría así. ¿Cómo? Solo lo llamaría Rao. No diré por qué. Kawaii. a ver, te voy a hacer una pregunta más. Si solo existiera un alimento en el mundo, ¿cuál elegirías? ¿Cuál elegirías que fuera ese alimento que solamente existe? Esa es una muy difícil pregunta porque no sé. Dime, ¿cuál es tu comida favorita? Comida favorita es la pasta. Básicamente la lasaña, la pizza. Si solamente existiera la pasta, ¿te preferirías ella? Nunca la haría. Jamás. ¿Algún personaje que te recuerde a ti mismo? ¿Que un personaje de anime que te recuerde a ti mismo? ¿De anime o de cómics o de juego o de qué? Harley Quinn. ¿De qué personaje que te recuerde a ti? Harley Quinn. Oh. ¿Pero por qué? ¿Puedo saber? ¿Podemos saber? Sí, sí se puede. Básicamente Harley Quinn es como decirte yo. Solo que sí, la versión de matando gente. Wow. ¿Tu género favorito de anime? Gore. Oh, kawaii. ¿Sabes? Tengo una mejor amiga que le encanta el gore. Y bueno, para mi querida Maru Maru, sé que me estás escuchando, nena, en serio, te quiero mucho, mucho, mucho, mi amor. Bueno, y tenemos un saludo para Dan López. Hola, Dan López, gracias por escucharnos. Saludos, Dan. Salud. Saluditos. Oh, oye, Randres, tienes una pregunta de Luchito Sama. Hola, Luchito Sama, saludos. Okay, hola. Él pregunta, ¿cuál es tu género favorito de música? De música, ok. Tengo variedad de música. Escucho rock, pop, electrónica, punk, lo que sí no escucho es reggaetón y esas cosas. Eso sí no lo escucho. Eso, oh, eso las que no escuchas. Eso es lo que no escucho. De ahí lo que te mencioné al principio, sí es lo que escucho. Oh. Bueno, Luchito Sama, espero que haya resuelto tu pregunta. Si tienes bueno, más yo tengo dudas, una pregunta más. Avísame. Una pregunta más. Dime. ¿Tu programa de televisión favorito de niño? De niño. Oh. Ah, creo, no sé si muchos lo vieron, pero se llamaba Power Rangers SPD. Oh, yo no tuve la oportunidad de verlo. Te lo recomiendo, es muy bueno. A mí la verdad me gusta bastante. Bueno, sí vi Power Rangers, pero ese no lo vi. Oh, de lo que te perdiste. Te perdiste uno de los mejores Power Rangers del mundo. Para mí. ¿Qué te parece, Randall, si escuchamos una canción y luego seguimos? Ah, tengo un saludo más para la mamá de Maru Tenshi, suegra. Bueno, entonces los dejo con esta canción y después seguimos. Estás escuchando la radio número uno guatemalteca, dedicada a tu pasión otaku y gamer. Puedes ver nuestra programación desde www.soyanimegamer.com. Y recuerda escribirnos a nuestra fanpage en Facebook como Soy Anime Gamer, la radio para hacer tus pedidos y dedicatorias. Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Entonces, ¿qué te parece, Randall, si continuamos con las preguntas? Dame tus preguntas. Bueno, chicos y chicas, quiero recordarles que cualquier pregunta que tengan para nuestro querido Randall pueden hacerla en la fanpage de Facebook Soy Anime Gamer Radio. Y pues entonces te voy a hacer otra pregunta. Dime tu otra pregunta. ¿En qué lugar del mundo te gustaría estar? ¿En este preciso momento? Exacto. Me gustaría estar en Francia. Oh. A ver, ¿qué te parece si me cuentas otro chiste? Otro chiste, a ver. Déjame recordarme otro chiste. Chiste. Sí. Ahorita no me recuerdo mis chistes. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no me acuerdo mis chistes? Mis chistes. Chistes, vengan a mí. Chistes, vengan a mí. Ok, no, no creo que tenga un chiste. Ok, creo que tenías un saludo para alguien. Puede ser. Sí, ya la saludé, pero igual lo vuelvo a hacer. Un saludo para Sandy. Sandy dice que me estás escuchando, así que un saludo. Un saludo muy especial. Muy especial de parte de Randy. Oh, oh. Dime, algo extraño que te traiga de una persona. Algo extraño. Ajá. No sé, algo extraño que me traiga una persona es como que, no sé, lo que le gusta. Sí, esa es la verdad. Sí. Nunca me había hecho esa pregunta. Cuéntame, ¿alguna historia vergonzosa que de ti que tus amigos aún sigan contando? No, espérate, solo ya me recordé un chiste. Ok, que fluya. ¿Un chiste que hará llorar? Para reír. Escucha. Mira, te voy a contar de que yo soy fan de mi columna vertebral. Entonces cuéntanos. O sea, este es el chiste. Tienes que preguntar por qué. El chiste es de los de por qué, por qué, por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres fan de tu columna vertebral. Porque tengo todos sus discos. Lo siento. Otro chiste. ¿Tienes algún otro chiste por ahí? Sí. ¿De qué murió Jack Sparrow? ¿De qué murió? Cuéntanos. Un disparo. Un disparo. Bueno, chicos y chicas, ¿ustedes tienen algún chiste que les gustaría que Randres contara o yo? Pues pueden escribirlo en la fanpage de Facebook Soy Anime Gamer Radio. Y pues, yo tengo otra pregunta para ti, Randres. A ver, dime que ¿tienes algún animal favorito o alguna mascota favorita? Sí, mi gato. Tu gatito, háblanos de tu gatito. Pues es un felino. Es un felino. Y es blanco. Y tiene la carita café. Y los ojos. Kawaii. Y tiene como 9 años. ¿Una canción cursi que te sepas de memoria? No escucho canciones cursis, pero a ver, recordemos. Vente, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te recuerdas de nada? No, mi mente está fallando. ¿Algo sobre lo que tú seas supersticioso? No sé. ¿Supersticioso en qué? Sería supersticioso, veamos. Vamos a recordar el increíble mundo. Ok, yo soy supersticioso. Aquí te voy a hacer otra pregunta. No, espérate, te voy a responder. Supersticioso en el karma. Creo mucho en el karma. También karma. O sea que si crees en el karma. Sí, sí creo en el karma. A ver, te voy a hacer una pregunta. Dime tu pregunta. A ver, es una pregunta muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Es de matemáticas. Oh, por Dios. Dime. A dime ver, qué es. ¿Darías uno de tus dedos por tener wifi gratis toda tu vida a donde quiera que vayas? Sí. Y daría el dedo pequeño al pie. Se lo harías en el dedo, así que daría el dedo pequeño al pie. Oye, Randes, tenemos una pregunta de Sandy G. Matox. Hola, Sandy, saluditos. Hola, Sandy. Pregunta dice, ¿quién te mostró o cómo descubriste el mundo del anime? Si supieras Si pudieras vivir en algún anime, cómic, videojuego, ¿cuál sería? Saludos. Ok, ¿quién me mostró el mundo del anime? Bueno, mi cuate me lo mostró, fue como que mira esto, que no sé qué te va a gustar. Y yo también lo descubrí de pequeño con Pokémon. Pokémon fue mi primer anime, por cierto. Oh, ajá, entonces, como que de ahí empezó mi tremendo gran viaje hacia el anime. Y bueno, la otra pregunta es, si pudieras vivir en algún anime, cómic o videojuego, ¿cuál sería? Si pudiera vivir en un anime, creo que sería el anime de Akame. No sé, me gusta Akame. Mucho ese anime. Ah, Akame ga Kill. O sea, me gusta mucho yo creo que si te viéramos nos encariñáramos contigo y al final terminaría matándote porque he visto que todos mueren. Sí, todos se mueren, ¿no? Moriría, pero valdría la pena. Bueno. Y pues una pregunta más. ¿Algún regalo muy loco que hayas recibido? Lo más loco que he recibido fue una carta de una chava que según entendía yo que le gustaba, pero de ahí de repente no pasó nada y es como que ya no, que no sé qué. Yo así como ok, eso fue raro y solo me llegó a dar una carta y yo estaba en plena clase. A ver, cuéntanos un poco sobre qué días publicas tus videos y háblalo como robot. Ok, yo publico mis videos casi que cada martes o jueves. Qué guay. Y el martes subiste un video, ¿verdad? Fue el lunes. Ah, perdón, el lunes. ¿Y sobre qué trata? ¿Puedes hablarnos un poco sobre ese video? Ok, mi último video básicamente es el juego de Cluster Truck. Es un juego muy random porque es sobre saltar camiones. Están en movimiento los camiones y tienes que evitar un montón de cosas y si te caes al piso mueres. Y encima de todo eso, si no lo han visto, al final de mi video puse las fotos de la convención del Anicomic, que fue el 18 de septiembre de este mes que fui, pero no recuerdo pude grabar. Que dijiste que apenas podías caminar entre la gente. Literalmente no podía caminar. Era como que, wow, evito. Fue tan triste porque me perdí esa combi. Qué triste, lo siento. Y dime, cuéntanos un poco, ¿vas a estar el domingo en la PokéCon? Sí, voy a estar el domingo en la PokéCon, por si se quieren tomar fotos conmigo o cualquier otra cosa. Yo voy a estar ahí. Bueno, chicos, para los que quieran conocer a Randre, ya tienen que, pues, él va a estar el domingo. ¿Algo que quieras decirnos, Randre? Algo que quiera decirles. Ya les dije que quería decirles. Uy, sí. No, dime. Quiero mandarle saludos a todas las personas que nos estén oyendo. No me sé sus nombres, pero saludos a todos ustedes. Oye, Randres, tienes un saludo de parte de Maru Tenshi. Oh, gracias. Saludos a ti también, gracias. Y pues, bueno chicos, yo quiero invitarlos a que hagan sus preguntas para Randres. Cualquier pregunta él la va a responder, cualquier reto él lo va a hacer. Si quieren que cante, legal, pues va a cantar. Si quieren que cuente chistes, ¿verdad? Y pues... bueno. A ver. Creo que mis chistes son muy malos. Mira, los atiendo. Bueno, Hernández, ¿qué te parece si los invitas a que se suscriban a tu canal? Ok, todo lo que tienen que hacer es muy sencillo. Tienen que ir a la aplicación de YouTube en su celular o si están en la computadora, ir a YouTube, ingresar en el buscador RANDRES espacio AND y se pueden suscribir a mi canal. Es completamente gratis. Es spam. Entonces suscríbanse al canal de Randres. Tiene muy muy buenos videos. En serio les prometo que los va a hacer reír. Es súper genial, tiene una súper voz. Y pues entonces los invito a que vean su siguiente video. Y pues qué emoción. Les tengo una pregunta. Cuéntame, es una pregunta chiste. Una pregunta chiste. ¿Cómo se deja a una persona? Dila. ¿Puedes repetirlo? ¿Cómo se deja a una persona con duda? ¿Cómo? Mañana te cuento. Oh, Dios mío, me chorreaste. Oye, ¿qué? A ver, cuéntanos un poco sobre lo que te gusta hacer aparte de ser youtuber. ¿Qué me gusta hacer? Ok, me gusta jugar, me gusta ver videos, me gusta dibujar, dibujo algo. No soy profesional, pero dibujo. Me gusta compartir memes en Facebook. Mira, tienes una pregunta de parte de Maru Tenchi. Ella dice que ¿qué te hubiese gustado hacer si no fueras youtuber? Creo que si no fuese youtuber, me hubiese gustado ser locutor. ¿Locutor? Sí, locutor. Qué emocionante, y en serio, dar la talla. Gracias. Todo el mundo me dice, ¿por qué no sos locutor? Debería tener mi propio programa. Randres para mi radio. Con esa voz que tienes, yo no creo que vaya a ser difícil. Voy a conseguir un trabajo y voy a ser locutor. No sabes. Qué emoción. Sí me gustaría ser locutor. Bueno, Maru dice que esa es una muy muy linda pasión y de que ella te entiende. Gracias. Saludos, Maru, te quiero mucho. Gracias. Cuéntame, ¿tú quieres mandar un saludo para alguien? Aparte del que ya mandaste. No. Saludos a todo el mundo. Saludos al mundo. Mundo. Saludos a todas esas personas que me están escuchando. A ver, yo tengo un saludo para Alpost. Hola, Alpostia. Espero lo estés disfrutando. Si tienes alguna pregunta, pues puedes hacerla. Andrés, con gusto, la va a contestar. Pues sí, cualquier duda que tengan, yo estaré para contestarlas. Dime, ¿te gustaría hacer cosplay? Sí. ¿Y de qué personaje cuenta? Ok, primero tengo que contar esto. Nunca en mi vida he hecho un cosplay. Y segundo, el domingo, si ustedes van ahí y me ven, yo voy a estar disfrazado por primera vez en mi vida. ¡Impresionante! ¿Y oyeron, chicos? Randres va a ser su primer cosplay. Qué emocionante, espero a todas las personas que vengan el domingo puedan verlo. Y pues yo también muero de ganas por ver tu cosplay. Si quieres que sea sorpresa, pues, ¿está bien? Pues será sorpresa y nadie me va a reconocer. No, la verdad, todo el mundo me va a reconocer. Ok, le voy a decir una forma de reconocerme. Dilo. Voy a estar de rojo y voy a tener una gran barba. Solo esto tienen que saber. Ahí voy a tener una gorra. Eso es lo único que tienen que saber. Y zapatos rojos. Si no tengo zapatos rojos, no soy yo. Es una persona tan engañado. A ver. Si solo existieras tú en el mundo y tuvieras así como que la oportunidad de crear otras personas y animales, y así, ¿qué sería lo primero que tú crearías? O sea, tú tuvieras el poder de crear cualquier cosa. O sea, tú estás en tu mundo, tú podías crear cualquier cosa. ¿Qué sería lo primero que tú crearías? Primero crearía a mi gato. Tu gatito. ¿Y cuál es el nombre de tu gatito? Sí. ¿Podemos saber? Se llama Panky. Sí, es un nombre bien raro. Está guay. Es el nombre más raro que van a escuchar para un animal. Bueno, Randres, ¿qué te parece si llegamos a los chicos con esta canción? Y pues, nosotros continuamos en un momento. me parece una muy buena idea. Estás escuchando la radio número uno guatemalteca, dedicada a tu pasión otaku y gamer. Puedes ver nuestra programación desde www.soyanimegamer.com. Y recuerda escribirnos a nuestra fanpage en Facebook como Soy Anime Gamer, la radio para hacer tus pedidos y dedicatorias. Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Estás escuchando. Chicos, ¿cómo estamos? Yo soy Alpostia y los invito a escuchar mi programa Gamer Power todos los jueves a las 8:30 p.m. en horario guatemalteco. En este programa hablaremos de curiosidades, noticias, personajes, easter eggs y todo lo relacionado con el mundo gamer. No te lo puedes perder, solamente en Soy Anime Gamer Radio. Unimos las dos fuerzas. Amigos de Soy Anime Gamer Radio, les saluda su amiga y cómplice Chapis Chapis y quiero invitarlos a que vean la historia a través de mis ojos y en este programa hablaremos acerca de caricaturas, películas, música y más. Quiero invitarlos a hacer un recorrido a través del tiempo. Recuerda sintonizarnos en iTunes, TuneIn o www.soyanimegamer.com y vivir tu pasión otaku y gamer en tu programa Muntamashi, todos los sábados a las 10 p.m. Y recuerda, yo soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Estás escuchando la radio número uno guatemalteca, dedicada a tu pasión otaku y gamer. Puedes ver nuestra programación desde www.soyanimegamer.com. Y recuerda escribirnos a nuestra fanpage en Facebook como Soy Anime Gamer, la radio para hacer tus pedidos y dedicatorias. Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Estás escuchando. Machi de kakeya. que ni sabes en dónde estoy. Estoy en la radio, sí. En radio soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. ¡Oh, Muriel! Tengo mucho miedo, ven por mí. ¡Oh, lo que hago por amor! Hola, ¿cómo están, amigos de Guatemala? Y a todos los fans de radio, soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Les habla Ricardo Mendoza, la voz de Dragón, Yamcha, Kaiba, el perro coraje, etc. Espero que tengan un día maravilloso y que nunca dejen de sonreír. ¡La furia del dragón! Hola, ¿qué tal, amigos de Soy Anime Gamer? Mi nombre es César Franco. Soy el cantante del opening de Digimon Adventure para la televisión latinoamericana y muchos temas más. Amigos míos, estás escuchando Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Quédate aquí y te recuerdo que si tú lo deseas, puedes volar. Con el amor. Desde Soy Anime Gamer, les saluda desde México su amiga Claudia Bramset, cantante oficial de Anison Latino para los temas de Corrector Yui y Mirmos y Bank. Y los invito a seguir uniendo las dos fuerzas, Anime Gamer, compartiendo la radio con sus amigos. Recuerden, siempre hacemos rifas y sorteos para consentirlos como ustedes se merecen. Únicamente aquí, en Radio Soy Anime Gamer. ¡Besos! Radio. Espero se la estén pasando en esto que es Nan Coronadita con Tomomi Sakura y nuestro invitado especial, Andrés. Saluda. Hola. Hola, ¿qué hace? Hola. Hola. Hola. No les recuerdo que el día de hoy estamos entrevistando a nuestro querido amigo Andrés, un youtuber, muy, muy buen youtuber. Videos muy preciosos. Suscríbanse a su canal. Háblanos un poco sobre tu canal, Andrés. Mi canal es completamente random. Juegos, convenciones, charlas. A veces se me ocurre dar charlas de, no sé, preguntas y respuestas que hago en Facebook o cosas así. O, no sé, cualquier otra cosa que se me ocurra. Es random. Cualquier locura, exacto. Ok, ¿qué te parece si continuamos con las preguntas? Lancen sus preguntas. Y bueno, yo recuerdo que teníamos un reto para ti de parte de Alpostia. Borra eso. Bueno, él dijo que si tú borrarías el último video que publicaste en YouTube. Ok, no lo haría. ¿No? No lo haría, porque pues, ¿para qué borrar algo que a mí me gusta? Si a mí no me gustó, lo hubiera borrado ya. Te tengo mucho cariño. Y bueno, te tengo mucho cariño, mi creación. Son mis hijos. Es mío. Es mío. Yo tengo una pregunta para ti. Dime, ¿cuál es tu miedo más grande? Ok, básicamente uno de mis miedos más grandes, no sé si conocen este insecto, es el ronron. Odio esas cosas. ¿En serio? Sí, de verdad, las odio. Pensé que era la única que le temía acá. Insectos, animales chiquititos. No, pero yo odio esas cosas. Las odio. Son malas. Tengo una pregunta para ti. Dime tu pregunta. ¿Qué es lo que aprecias más? De un amigo. ¿Qué es lo que aprecio más de un amigo? Su amistad. verdad aprecio mucho sus amistades. Si alguien llega a ser mi amigo, yo de verdad lo voy a apreciar, de verdad, como se merece. Aprecio mucho la amistad de las personas. Podemos terminar sentimentales. Laura Sam. Qué triste. Es momento de Laura Sam, chicos. No son bromas. Para que andamos muy felices todos, para que andar tristes. Bueno, ahora tengo otra pregunta. ¿Cuáles son tus héroes de la vida real? Héroes de la vida real. Entonces, esa persona que se animó a ayudar a una viejita a cruzar la calle, esa persona que te presta dinero sin importar cuánto te preste, esa persona que... merecen el cielo. Ajá, esas personas merecen el cielo. Y todas esas personas que hacen pequeñas acciones que al final son grandes acciones. Tienes razón, yo también opino lo mismo. Y pues, sí. Dime, ¿quién es tu héroe favorito de algún cómic? Todo el mundo lo conoce. Es inigualable, es muy fuerte, es hermoso. Básicamente está catalogado como el ser humano más peligroso del planeta. Ay. Y esa persona es Batman. Batman. No, de verdad, no sé si ustedes sabían, pero Superman cataloga a Batman como la persona más peligrosa del planeta Tierra. Háblanos un poco más sobre eso. ¿Sobre Batman? Ok, Batman tiene 75 años, bueno, acaba de cumplir 75 años, si mal no estoy. Inició Batman como una venganza, bueno, no es venganza básicamente, porque a él le mataron sus padres, todo el mundo conoce la historia de Batman, le mataron sus padres, y desde entonces terminó en una cueva donde había murciélagos, y los murciélagos como que le inspiraron. Luego empezó a practicar un montón de artes marciales, luego se volvió millonario, bueno, él ya era millonario, y con su empresa, la de Industrias Wayne, pues compró todo lo que tiene, y básicamente se volvió el ser humano más peligroso del planeta. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! Y es el mejor detective del mundo. Ahora cuéntame, ¿cuáles son las palabras que tú más utilizas? Una larga lista. Uso palabras como hola, adiós y a. Pero ¿tienes alguna frase en especial que pues sea muy tuya? Ah, sí. Hay una frase mía que es: la normalidad de unos es lo extraño de otros. Oh. Entonces, entiende, porque es algo confuso también. Y bueno, entonces, ¿qué te parece si nos mencionas tus animes favoritos de género core? Ok, el primer anime que a mí me gustó bastante de core fue Another. No sé si lo vieron, pero Another fue uno de mis... ¡Oh, por Dios! Ese me introdujo al mundo de anime core. ¡Wow! Después fue Mirai Nikki. ¡Oh, Mirai Nikki! Fue mi segundo anime, por cierto. He visto... Bueno, Akame ga Kill es catalogado como core y fantasía, aunque no es tanto core. O sí, es... No sé, tengo dudas con ese. Y después... Uno de los que más me impactó y me confundió fue... Horse Party. Algo así. Horse Party. Solo son como 5 episodios, pero es ton. Te vuela la mente. Te vuela la mente en 5 episodios. Sí, es que en serio da mucho, mucho miedo. En serio da mucho miedo. A mí me dio mucho miedo cuando lo vi. Es confuso. A mí me confuso. Ok, continúa. Y ahorita no me acuerdo el nombre de los demás. ¿Ah? No sé si te escucho mucho. ¿Qué fue lo que te gustó sobre Mirai Nikki? la trama. Me gustó mucho la trama, la idea de crear varios, un concurso de como 13, 14 personas. Uh-huh. Y como que al final uno se volviera. Ajá. Dios. Y al final tenía que ganar uno, ¿verdad? Tenía solo uno. ¿Cómo es que se llamaba el más grande? ¿Zeus? No. Zeus. Perdón, Zeus. Y pues, dime, ¿qué opinas tú de Yuki? Yuki. Yuki, la verdad, quería salvarlos a todos, pero no pudo al final y se volvió Dios. Sí, spoiler alert para los que no lo han visto. Spoiler alert. Pues, ¿tú crees que Yuki, él era así de débil o en realidad él no hacía nada por defenderse? ¿Qué chingados? ¿Tú cómo te sentirías si una chica te defiende de todo? Y ¿cómo te sentirías? Me sentiría sentir como que mal porque no estoy haciendo nada por mí. En serio, yo también me sentiría así. Sí, es como que wow. Y después Yuki. ¿Tienes favoritos de la serie? ¿Cómo siendo si no te escuché lo primero? ¿Tienes favoritos? Ok, uno de los que me gustaba y porque me daba risa era el número 12, si no estoy mal, el que parecía un Power Ranger, que tenía una gran cabeza y tenía un ojo aquí. Ah, ya sé quién dices tú. Donde aparecen muchos de colorcitos y empiezan a hacer un baile. Se me daba tanta risa, que me mataba la risa con ese personaje. Pero de ahí otro de mis personajes favoritos era la abuelita, la número 7 creo que era. Mira, tienes una pregunta de Maru Tenshi. Otro género de anime que tú veas, que te guste. Lo que no veo de una vez lo digo, es los románticos. Odio los románticos. Sí, así como esa serie de Clannad, no la vi. Te pierdes de algo muy bonito, en serio. No lo vi. No lo vi. Ese no me llamó la atención, no lo vi. Dicen que no voy a seguir con el final. No, lo te vi. Va a hacer llorar, en serio. Deberías de grabar un video sobre la reacción que vas a tener al ver el final. Oh, bueno. Ese es mi reto. Reto que se quedará en la lista de los retos hasta el final. Pues, tienes una otra pregunta de Maru Tenshi. Dime. Dice, ¿algún video que hayas querido grabar y por alguna razón no hayas podido? Tengo uno. Es tan triste ese caso. Es Pokémon Go. Oh Dios, qué triste. Voy a compartir tu dolor. Gracias. No, la verdad no lo he podido grabar porque uno, no tengo quien me acompañe a ir a buscar Pokémon. Dos, grabo con el teléfono cuando voy en la calle. Y tres, Pokémon Go está en el teléfono. Y no puedes hacer ambas cosas, entonces es algo muy imposible. A no ser que consigo otro teléfono. Exacto, eso es una muy muy buena idea. Y pues dime, ¿tienes algo que decir, algo que agregar? Pues espero que se la estén pasando muy bien. Ya saben que si tienen una duda o cualquier cosa que quieran preguntarme, que se les ocurra, si la pregunta es 2 más 2, pues háganlo. No me importa, solo pregunten, yo lo contestaré. Bueno, Tenshi dice que cuánto es 2 más 2. 2 más 2 es igual a P. Ok, creo que cuéntanos otro chiste. ¿Otro chiste? Sí, exacto. Otro chiste. Queremos chiste de Randre. Chiste. Vamos. Recordemos todos mis chistes. Ok, dice. Claudia tiene el cabello negro y Paulina rubio. Claudia tiene el cabello negro y Paulina rubio. Sí. Y Paulina rubio. Paulina rubio. Claudia y Paulina rubio, ¿qué tiene que ver ahí? No entendí. Okay, okay. Dilo de nuevo. No entendí. Okay. Claudia tiene el cabello negro y Paulina rubio. Hay una cantante que se llama Paulina rubio. Sí. Okay, tengo otro. ¿Cuál es el fenómeno natural de preferido de Thor? Fenómeno natural. Dime, dinos, ¿cuál es? La tormenta. Tormenta. Ok, ¿saben? ¿Ustedes sabían por qué los peces no tienen redes sociales? ¿Por qué no tienen redes sociales? Cuéntanos. Porque cuéntanos. Odian las Estamos redes. Estamos ambiciosos. Ay, pescaditos. Ok, ¿tienes algún otro chiste? Por el momento, no. Tal vez más adelante me acuerde de otro. Bien, Andrés, tenemos otra pregunta. Dime, ¿tienes pregunta. Alguna persona a la que admires? A mí mismo. ¿A ti mismo? No, la verdad no. Bueno, sí me admiro a mí mismo, pero hay una persona en especial. Cuéntame. Admiro mucho a mi mamá. ¿A quién dijiste, disculpa? A mi mamá. Mami. ¿Podemos saber por qué? No. Bueno, sí, pero no voy a decir. Oye, ¿qué? No, la verdad sí es que la verdad ella es una increíble mujer, de verdad. Sí. De verdad que ella es todo para mí. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre de tu mami? Escuchando esto. ¿Qué? Esa es información clasificada. Querida mami. Tengo un chiste. Oh, Dios mío, fluyeron los chistes. Cuéntanos. Ok, mira pues. Había una vez un pez que quería ser locutor. Y ¿cómo? Salió al aire y se murió. Había una vez un pez que quería ser locutor. Pobre pez. Salió al aire y se murió. Y se escuchar antes. Quimera Maker dice: ¿cuándo harás un video donde lo saludes? Saludos, Quimera Maker, te mando muchos abrazos. Un saludo también de mi parte. Haré un video. Ah, gracias. Haré un video saludándolos a todos. Tal vez. En mi próximo video. Tal vez. No prometo nada. Y una cosa, antes de que se me olvide decirlo, si no se me va a olvidar decirlo, ya no lo voy a decir. Chicos, si ustedes tienen alguna idea de lo que quieren que esté jugando el próximo video, pues díganmelo, yo con gusto lo estaré jugando. O cualquier video reacción. Bueno, chicos, chicas, ustedes ya saben, entonces manden sus ideas a la fanpage de Facebook. O, ¿tú tienes alguna fanpage, Randre? Sí, sí tengo, es Randre Sam. Pueden enviarle a la fanpage en Facebook de Randre Sam diciendo sus ideas. Y pues él con gusto los va a complacer. Complacencias con Randre Sam. A ver, yo tengo una pregunta para ti. Tengo una pregunta para mí. Oh, dime. Me. No, mi pregunta es... ¿Cuál fue el primer cosplay que hiciste y por qué? El primer cosplay fue... Bueno, creo que ya lo había mencionado. No acá, pero ya lo había mencionado. El primer cosplay que hice fue de Sakura Kinomoto. Usé su traje escolar. Y lo hice pues porque Sakurita significa mucho para mí. Me siento muy identificada con ella. Y pues me encanta su forma de ser y me encanta su traje. Entonces decidí hacerlo. ¿Tienes alguna otra pregunta? Pregunta. Te pregunto cuánto es 3 más 3. Es 4. No, 3 más 3 es 8. Has fallado. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío, mataron a Kelly. Ok, mi pregunta es: ¿cuál fue la primera convención a la que fuiste? Mi primera combe fue el 20 de marzo, creo que era una Anicomic. Y pues vino César ¿este Franco y también Genaro Vázquez. Esa fue mi primera combe. Y dime, tú ya me habías mencionado tu primera combe, ¿verdad? Sí, era como el Expo Comic Con del 2014. ¿A cuántas combes has asistido? Digamos que no muchas. Suponiendo, mira, pues. No sé si ustedes llevan la cuenta, pero yo he ido a casi todas de este año, excepto como a 3 o 4. Hagan la cuenta ahí. Si me vieron ahí, pues ahí está. Ya sé. Si están yo me he ido casi todas de este año. Solamente falté a la Naruto Fest. Fue muy triste. Yo falté a la del 20 de marzo. Creo que fue este año o el año pasado, no me acuerdo. Pero falté porque ese día era un día importante para mí, así que no podía ir. Bueno, entonces, Randall, ¿qué te parece si dejamos a los chicos con esta canción? Y pues nosotros continuamos en unos momentos. Espero que disfruten esta canción. Disfruten. ¡Que la disfruten! Oye, Randall, creo que estamos al aire aún. Chicos, nos están escuchando. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! A ver, dime, ¿de qué te gustaría hablar ahora? Grande. ¿Qué pasa? ¿De qué te gustaría hablar ahora? Perdido. Hablemos de... no sé, ahorita la noche está fluyendo tan bien con las preguntas que no hemos hablado en nada. ¿Ah? Si no estoy mal, tu programa se acaba en media hora. Sí, aquí nos vamos en media hora. No, pues qué buena noche, ni he sentido el tiempo, de verdad. Dime, ¿cómo te las estás dando cuenta? Pues ya me emocioné y... Me está gustando. Está cool. Vamos a pedir trabajo. Álvaro, si me estás escuchando, ¿tienes un candidato aquí? Tú eres un muy buen candidato. Tienes una voz muy genial. Y dime, ¿tú has recibido algún mal comentario sobre ser youtuber? Sí. Pero eso te lo responderé si me lo preguntas si estamos en la aire o no. O sea, no sé. Bueno, aún estamos al aire. Pero aún estamos al aire. ¿Sí? Oh, por Dios. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy diciendo? Ok, seguimos al aire. Bueno, seguimos al aire. Ok, ¿he recibido algún buen comentario de YouTube? Sí, he recibido varios. Hay gente que no le gusta lo que subo, pero mis videos son para los que les gusten, no es para todo el mundo. Sí, exacto, pero... Si a ti no te gusta, bueno, y si a ti te gusta... Tus videos son muy todos son muy buenos y créeme que siempre van a haber personas de que pues no le van a gustar nuestro trabajo. Es muy triste, no, solamente hay que ignorarlo. Sí, están los típicos haters, se les conoce como haters, los que critican todo y ellos no hacen nada. Mira, entonces sí nos vas a cantar. Oye, pero ya les canté. Pero tal vez algunas personas no te han escuchado cantar. Oigan, ¿por qué no vienen a decir yo canté? Eso no sé. ¿Por qué no vinieron? Cantaré. Pero a ver, cántanos. ¿Puedes tocar algún instrumento? ¿La flauta dulce? No. ¿Sabes muchas canciones? No sé muchas, pero sé algunas. Tengo una flauta justo aquí. Aquí tengo una flauta. No sé si se escucha, pero aquí está. A ver, vale. Ahí está, ¿se escucha? Sí, sí. Ok, vamos a tocar mi flauta dulce. Mi hermosa flauta dulce. Vamos a tocar. ¿Ustedes conocen la canción del Titanic? ¿Titanic? ¡Tara! ¡Tara! Bueno, ¿han escuchado ese típico cosa para traer serpientes? Ah, sí, sí. Aquí todos nos vamos a cantar. Oye. Dime. Cuéntame, ¿a ti te gusta el Nickelodeon? ¿A mí qué? Nickelodeon. Sí. Ah, Nickelodeon. Nickelodeon. Hay dos. Bueno, una serie por la cual Nicktoons lo veo de vez en cuando, pero ahorita hay una serie que me está gustando, se llama, no sé si la han visto o oído o lo que sea, pero se llama The Loud House. Oh. Es básicamente la única serie que me gusta de Nickelodeon. Pero no sé un poco sobre la... ¿De la serie? Ok, es... Se trata de, no sé, es de un niño que tiene 10 hermanas. 10. Dios mío. O sea, en total son como 11. Bueno, chicos y chicas, les recuerdo que pues cualquier pregunta, petición, saludo que tengan, pues pueden escribirnos a la fanpage de Facebook Soy Anime Gamer Radio. Y bueno, Randers, síguenos contando sobre la serie. Ok, entonces el chico tiene como 1000 aventuras y todas son con sus hermanas. Y tienen, todas las hermanas tienen diferentes personalidades. Suponte, una es una científica, otra es una como que cuenta chistes, es como que la cómica. Hay otra que es como que la mayor, la que tiene ya madurez, por decirlo así. Está la que es muy tonta. Está la que es muy, muy emo. La emo, por decirlo así. Está la deportista. Está la fashion, la que es como que super cool, se la sabe todas. Está la que le encanta hacer relajo. Está la rockera. Y luego está él, que es como que una combinación de todo. Pero le gustan los cómics. Dime, ¿tú alguna vez viste Alf? Después de ver esa serie, cuidé mucho a mi gato. ¿Qué opinas sobre Alf? Es un alienígena que al principio es como muy cómico el cuate, porque empieza a hacer cualquier cosa, pero lo hace en un sentido como que, no sé, raro, el sentido del humor de él. Pero es muy, muy chistoso la forma de que lo decía. Y se cambia de cámara a los gatos. Gatos. Yo los bueno, ¿qué te parece si ahora pues dejamos a los chicos con... Pues nosotros regresamos. Pues... ¿Tienes algo que decir? Hola, ¿qué hace? Estás escuchando la radio número uno guatemalteca, dedicada a tu pasión otaku y gamer. Puedes ver nuestra programación desde www.soyanimegamer.com. Y recuerda escribirnos a nuestra fanpage en Facebook como Soy Anime Gamer, la radio para hacer tus pedidos y dedicatorias. Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Chicos, ¿cómo estamos? Yo soy Alpostia y los invito a escuchar mi programa Gamer Power todos los jueves a las 8:30 p.m. en horario guatemalteco. En este programa hablaremos de curiosidades, noticias, personajes, easter eggs y todo lo relacionado con el mundo gamer. No te lo puedes perder, solamente en Soy Anime Gamer Radio. Unimos las dos fuerzas. Mi nombre es Yitsu y deseo una cordial invitación a pasar un momento agradable y divertido junto a mí todos los domingos a las 13 en la hora de Guatemala y en las 4 en la hora de México. En el programa Mitsuki hablaremos sobre anime, algunos videojuegos, recomendaciones, tops, cultura japonesa, estrenos y mucho más. Y también los complaceré con la música que más les agrade. Yo los espero en Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Hola chicos y chicas de Soy Anime Gamer Radio. Les saluda su locutora Tomomi Sakura del programa Nan Kurunaisa, un programa dedicado a todos los géneros de anime y manga. Puedes sintonizarme todos los jueves a partir de 6 p.m. hora Guatemala por iTunes o TuneIn, o también por la página web www.soyanimegamer.com. Recordaremos todos aquellos animes que dejaron huella en nuestros corazones. Los estaré esperando. Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Hola amigos de Soy Anime Gamer Radio, les saluda su amiga y cómplice Chapis Chapis y quiero invitarlos a que vean la historia a través de mis ojos y en este programa hablaremos acerca de caricaturas, películas, música y más. Quiero invitarlos a hacer un recorrido a través del tiempo. Recuerda sintonizarnos en iTunes, TuneIn o www.soyanimegamer.com y vivir tu pasión otaku y gamer en tu programa Muntamashi, todos los sábados a las 10 p.m. Y recuerda, yo soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Hola amigos míos, ¿quieres saber acerca del mundo anime, noticias, leyendas, temas o curiosidades? Te hago la invitación a escucharme, soy Quimera Maker y estaré con ustedes todos los domingos a partir de las 8 de la noche, esto en horario Guatemala. Estaré compartiendo un momento muy agradable con todos ustedes, recuerden, domingo 8 de la noche, con su locutor y servidor Quimera Maker. Soy Anime Gamer, unimos las dos fuerzas. A partir del 29 de agosto y de lunes a miércoles, el Radio Proyecto transmitirá desde Asunción, Paraguay, con la conducción de Edgar Cabrera. Y... ¿Para qué escuchar un texto leído por computadora cuando tengo mi propia voz? Bueno, ustedes saben, yo, Edgar Cabrera, con el Radio Proyecto, lunes, martes y miércoles de 2 a 4 de la tarde, con toda la información, noticias, opinión y todo el entretenimiento de la música otaku y gamer, aquí en Radio Soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. ¡Gózalo! Buenas, buenas chicos de Soy Anime Gamer, les saluda su amigo Midori, invitándolos a escuchar nuestra progra, y recuerden escuchar mi programa, Noches con Midori, donde conoceremos sobre anime, manga y cómics, todos los datos curiosos que nos trae todo esto, todos los martes, de 8 a 10 pm, somos Anime Gamer, dos fuerzas unidas. A veces tenemos la posibilidad de escuchar lo que los animes nos traen. la mayoría de las veces son openings. Mejor que nadie más. Y otras son endings. Algunas son que nos traen recuerdos. Y otros que actualmente ni oímos. Pero hay un programa que te trae las dos cosas unidas. Por eso, cada viernes te invitamos a un programa en donde tu música de tus animes favoritos de ayer, hoy y siempre estarán presentes. Esto es Opening Song con su locutor Luchito Sama. Todos los días viernes a las 6 de la tarde hora Guatemala, 9 de la noche hora Chile. Para comenzar el fin de semana de buena gana, aquí en Soy Anime Gamer, uniendo las dos fuerzas. Hola chicos, les saluda su espectro favorito Aoi. Te invito a escucharme todos los martes de 10:30 a 11:30 de la noche en mi programa Streaming in the Dark, donde pondré a prueba tus sentidos con creepypastas y un segmento ¿Sabías qué? Atrévete a escucharme. Soy Anime Gamer. Dos fuerzas unidas. Disponen la oscuridad. Hay canciones que nos hacen recordar. Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón te ha encantado. Aquellas que nos provocan llorar. Y otras que nos permiten suspirar. I wanna be with you. Para cada momento una canción para tu corazón. Todos los sábados desde las 7:30 de la noche horario guatemalteco compartiremos nuestros más profundos secretos en tu programa Hatsu al aire. Solamente soy Anime Gamer. ¿A que ni sabes en dónde estoy? Estoy en la radio, sí. En radio soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. ¡Oh, Muriel! Tengo mucho miedo, ven por mí. ¡Oh, lo que hago por amor! Hola, ¿cómo están amigos de Guatemala? Y a todos los fans de radio soy Anime Gamer, dos fuerzas unidas. Les habla Ricardo Mendoza, la voz de Dragón, Yamcha, Kaiba, el perro coraje, etc. Espero que tengan un día maravilloso y que nunca dejen de sonreír. Soy Anime Gamer. Radio, soy Anime Gamer. Hola, yo soy Elmo. Y están escuchando Soy Anime Gamer Radio. Y en esta ocasión, yo... No me sale la voz de Elmo, pero... Imaginen que estamos de Elmo. Yo le voy a hacer preguntas a Tomomi. Tararara. No se preocupe. Tomomi, tengo preguntas. Claro, Elmo, dime tu pregunta. Elmo se fue, tuvo que irse porque tenía que grabar una serie. Hola, ¿qué tal, chicos? De Soy Anime Gamer Radio. Gracias por estar en Nan Coronaiza con Tomami Sakura y el querido Randres. Y pues, Randres, ¿tenías algo que decirnos? Sí, tenía que preguntar. ¿Cuánto es que mides? No sé, me da curiosidad saber cuánto mides. Ya ves. Yo creo que tú me viste ese día en Akiba Show, pero no me acuerdo cuál fue. Y pues, sí. ¿Te diste cuenta que soy muy chaparrita? Puede ser. Creo que mido 63 menos. Ay, posible. Soy bien chaparita. Posible. Y dime tú cuánto mides. 1.80. Y bueno, Andrés, cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar acá Nan Coronaiza en Radio Soy Anime Gamer con nosotros. Bueno, pues la verdad, siendo de sinceros, no voy a hablar. La verdad me siento muy contento de que me hayan invitado, que me hayan dado el honor de salir en esta increíble radio. Se los agradezco de verdad. Gracias de todo mi mejor. Gracias. Ya de todos esos. Pues en realidad me gustó mucho tenerte acá, me hiciste reír mucho y pues espero, bueno, espero que todos hayamos conocido un poco más de ti, te hicimos preguntas de todo un poco y pues tengo un saludo para la linda Sandy. Saluditos, Sandy, sé que nos estás escuchando, yo sé que es una personita especial para alguien y pues esa personita me dijo que te mandara besitos. Y pues Sandy, espero que hayas disfrutado esto. Candes, ¿tienes algo que decirle? ¿A quién? ¿A todos o a Sandy? Gracias a Sandy. Sandy, si estás escuchando esto, gracias por oírme. Sé que te reíste, sé que te hice reír y sé que te gusta mi voz. Bueno, todo el mundo le gusta mi voz. Estoy enfermo y ni a mi poderosa voz. Por eso no me sale la voz de él. Porque sí me sale, pero... pero mamá no quiere salir. Ahora no. Por la enfermedad. El día de él se quedó dormido. Sí. Ok, tengo otra pregunta. Antes de irnos, tengo otra pregunta. Una pregunta que me da curiosidad saber. Me da mucha curiosidad. Si todas las personas que nos están escuchando ahorita están escuchando decir estas precisas palabras, tengo una pregunta de qué les pareció mi participación. No sé, tengo esa curiosidad, si les gustó, no les gustó. Ustedes, no sé, apoyan a Randre y lo van a hacer crecer en YouTube. Pam, pam. Bueno, chicos y chicas, ya saben, ustedes quieren responder a la pregunta de Randre de qué opinan sobre el programa del día de hoy, pues pueden gastar a la fanpage de Facebook Soy Anime Gamer Radio. Y pues, ¿tú tienes algún saludo para otra persona? No, para todas las personas que nos oyeron hoy en día, saludos. Gracias por estar hoy aquí. Su nombre es Kevin Arteaga. Y pues, él va a estar de cumpleaños el sábado. Va a cumplir 15 años, Kevin, felicidades, gracias por estarme escuchando, justo tú acá a la par mía. Feliz cumpleaños. Pues él va a estar el domingo y dice que ahí va a celebrar su cumpleaños. ¿Tienes algo que decirle a Kevin? Feliz cumpleaños, Si vas a estar el domingo te voy a dar tu abracito y luego te daré otro abrazo. Sí, él también te manda saludos. Oh, gracias. Dice que va a ver tus videos en YouTube. Espero que te guste. Ah, y también tienes un saludo de parte de la mamá de Maru Tenshi. Dice que ella va a ver tus videos también. Dice que se quiere reír un poquito. Dice que te manda saludos. ¿Tienes algo que decirle? Muchísimas gracias. Se lo agradezco y espero que le gusten mis videos. Y si le saqué una sonrisa, por favor, dele like. Y compártelo con todos sus amigos para que todos se puedan reír. Claro, con gusto lo harás. Y también tienes saludos de parte de Maru. Gracias. Ok, tengo una última pregunta para todos. Esta sí es una pregunta más profunda para todos. ¿Cuál fue la mejor experiencia que han vivido en una convención? ¿Mejor experiencia que han vivido? Bueno, yo voy a responder. Espera, una pregunta para todos. Bueno, ¿puedo responderte primero? Bueno, lo voy a hacer. Responde. La mejor experiencia. Mi mejor experiencia. Ver a César Franco. conocer a muchas personas, hacer muchas amistades, conocer buenas personas y también malas. Y pues eso fue una buena experiencia para mí. Y ahora dinos tú. Yo he vivido varias. varias buenas experiencias. La primera buena experiencia que tengo es, me sucedió en el, la convención, la Expo Comic Con de este año. Iba yo caminando cuando de repente un tipo me reconoció, un fotógrafo de los que estaban ahí, me reconoció y me dijo, mira, ¿me puedo tomar una foto con vos? ¿O puedo tomar una foto con vos? Y eso fue algo que de verdad me impresionó, fue que fue como que alguien que quiere tomarse fotos conmigo, como suscriptor. Eso me gustó mucho. Una de tus fans. Y otra experiencia, sí, una de mis fans. Sí. ¿Y Noah? Otra experiencia fue que ahí conocí a una persona muy, muy especial. Una personita muy especial. Y ¿quieres decirle algo a esa personita especial? Me imagino que ha de estar escuchándote. Como la feupo. que sí, la personita la quiero un montón. De verdad que la quiero un montón, de verdad. No tienen ni idea de cuánto la quiero. Y bueno, Randres, te recuerdo que va llegando la hora más triste. ¿La hora esa? Ah, no. El momento más triste. Cuando Mufasa murió. En serio, sentí este tiempo muy cortito. Yo también. Estoy como que. Oh, el tiempo se pasó volando. Sí, se pasó muy rápido. Sí. A veces espero tenerte en otra oportunidad conmigo acá en Nankuronaisa. ¿Qué te parece estar de nuevo conmigo? Me parece una muy buena idea. Y bueno, Randres, ¿qué te parece si te vas despidiendo de los chicos de Soy Anime Game Radio? Ok, lo voy a hacer de a mi manera de ¿cómo se llama? De despedir mis videos. Okay. Sí, claro, hazlo muy tuyo. Tú tómate tu tiempo. Chicos, ya saben que si bueno, lo digo video, pero es una transmisión de radio. Ya saben que si esta transmisión de radio les gustó, pueden hacérmelo saber a las páginas de Soy Anime Game Radio o a las páginas, o mi página de Facebook, o en mis comentarios de YouTube, o mi página en Twitter, o mi página en Snapchat, o mi página en Instagram, o en cualquier lado. Saben que pueden compartirlo con sus amigos para hacerme popular, dije de aquel, pero es para hacer pasar un buen momento a todos. Y espero que les haya gustado mi participación aquí. Y nos vemos. ¡Chao, chao! Bueno, chicos, les agradezco por habernos acompañado el día de hoy. Y pues, Andrés, yo quiero agradecerte a ti por estar acá conmigo. En serio, quería tener un invitado youtuber. En serio, admiro mucho tu trabajo. Y pues, me encantaron tus videos. Y cuando me dijiste que sí, yo me quedé así como que wow, dijo que sí. Y pues... pues en realidad me gustó mucho el hecho que tú estuvieras acá, te lo agradezco mucho. Y en serio quiero agradecerles a todas las personas que nos están escuchando. Pues los espero el próximo jueves a partir de las 6 p.m. hora Guatemala para hablar de otro tema. Así que les recuerdo que pueden hacer sus sugerencias, comentarios, peticiones o saludos a la fanpage de Facebook de Soy Anime Gamer Radio. Y también quiero invitarlos al próximo programa Gamer Power con Alpostia a partir de las 8:30 p.m. Todos los chicos de la radio estamos muy felices de transmitirles un poco de todo aquello que sabemos que les gusta. También estar pendientes de los programas del día sábado, esperando, empezando con Ryukai con Maru Tenshi a partir de las 5:30 p.m. Luego Hatsu al aire con Oxairi a partir de las 7:30 p.m. Y más tarde Mum Tamashi con Chapis Chapis a partir de las 10 p.m. Y terminando la semana con un programa, con un super programa Neku Yoru con Quimera Meike. Y bueno, chicos, recuerden que este programa del domingo pueden hacerle cualquier pregunta, cualquier cosa que quisieran saber sobre la voz atrás de Neku Yoru, pues pueden hacerla a la fanpage de Facebook Soy Anime Gamer. Entonces espero que les haya gustado y recuerden que pues Nankuronaisa está dedicado a todas esas personas que pues les encanta todo tipo de géneros de anime, y pues Gracias, grandes, por estar acá. Y chicos, gracias. Y bueno, bye bye, chicos. Los espero el próximo jueves. No se lo pierdan. Radio Soy Anime Gamer. Y bueno, chicos, no olviden suscribirse al canal de Randre en YouTuber. En YouTube, perdón. Tiene muy, muy, muy buenos videos. Todo que te conozco. See you.